Vamos a escuchar su palabra del compañero del Congreso Nacional Indígena, Carlos González. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Con el permiso de nuestros compañeros y compañeras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tomaremos la palabra. Primeramente, compañeras, compañeros, ya lo consulté con los coordinadores de este seminario. Voy a dar lectura a dos pequeñas cartas que nos pidieron diéramos a conocer dos hermanos que llevan varios años presos. Son integrantes de la comunidad indígena náhuatl de San Pedro Tlanisco. En esa comunidad se localiza en las estribaciones del volcán Chinaltecatl, es decir, de lo que le llaman el Nevado de Toluca, en el municipio de Tenango del Valle. Esa comunidad desde hace muchos años ha llevado una lucha por la defensa del agua, por la situación geográfica en la que se encuentra la comunidad. En sus tierras nacen muchos manantiales, muchos escurrideros, y se forma un río muy grande que es el río Tezcaltenco, que baja hasta Guerrero. Ese río sirve para alimentar las empresas floricultoras que existen en el municipio de Villa de Guerrero. La mayoría de ellas, o muchas de ellas, propiedad de empresarios extranjeros o de empresarios ligados al grupo Atlacomulco. Estos compañeros han llevado una lucha fuerte. A mí me tocó acompañarlos en esta lucha antes de que cayeran presos. Estuvimos ahí buscando los medios. Ocurre que las aguas del río Tezcaltenco están concesionadas en su totalidad a los empresarios y la comunidad tenía prohibido tomar el agua. No puede tomar una sola gota de esa agua, ni de los manantiales. En aquellos años que van del 99 como al 2002, 2003, la comunidad hizo la recuperación en los hechos de los manantiales y empezó a tomar las aguas del río. Eso derivó en un conflicto que finalmente llevó a que 8 compañeros estén presos, algunos desde hace 12 años, con condenas, algunos de ellos ya mayores a los 50 años, con sentencias ya definitivas, mayores a los 50 años. Dos de ellos nos envían estas cartas que les voy a leer, son breves. A los compañeros de la Sexta Nacional Internacional, al EZLN, a organizaciones y colectivos. Con el permiso de este seminario que se está realizando, compañeras y compañeros, soy Rómulo Arias Mireles, de la comunidad indígena náhuatl de San Pedro Tlanisco. Estoy preso en el penal de Almoloya, Juárez, Estado de México. Estoy detenido hace 9 años, cumpliendo una sentencia de 54 años de prisión por un delito que yo no cometí, por haber obedecido a mis tradiciones ancestrales. Y me dirijo a ustedes para pedirles que me ayuden, que se pronuncie por mi libertad, ya que yo solamente lo que hacía era defender el agua que nace en nuestro territorio, pero el gobierno me tiene aquí por esa razón y me acusa por homicidio, cuando yo no hice nada. Soy inocente, como muchos compañeros que están igual que yo, porque somos guardianes del bosque y lo cuidamos. Por eso nos tienen aquí en el penal de Almoloya de Juárez, y hoy que están reunidos allá en San Cristóbal, los felicito, y qué bueno que existe gente como ustedes, que soñemos con otro mundo diferente al que estamos viviendo y pasando con nuestras familias. Y también quiero enviarles un fraternal y combativo saludos a la Sexta Nacional, un cordial saludo al EZLN y saludos a los colectivos, y permanezcan vivos en la lucha de la injusticia de los pueblos indígenas y de sus violaciones. Eh, que las han respetado, ayuda para todos los hermanos que están en lucha, que las voces lleguen a todo el mundo. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras. Atentamente, Rómulo Arias Mireles, 29 de abril de 2015. A los compañeros de la Sexta Nacional e Internacional, al EZLN y colectivos. Y con el permiso de este seminario que se lleva a cabo en estos momentos, me honra que me hayan dado su espacio para que por medio de ese conducto pueda mandarles un saludo fraternal a todos los presentes y no presentes, que siempre han estado en una lucha unida por los abusos que ha hecho en contra de mí y demás compañeros que se encuentran en diferentes cárceles del país por defender sus derechos e ideales. Mi nombre es Lorenzo Sánchez Berriozábal y soy originario de San Pedro Tlanisco, Estado de México, pueblo indígena náhuatl. Me encuentro recluido en la cárcel de Santiaguito, Almoloya de Juárez, por un delito que no cometí. Pero como ustedes saben, para nuestro disque gobierno eso no importa. Estoy injustamente como otros más, que nuestro único delito fue defender nuestros derechos y un bien común para mi comunidad. Llevo 8 años, 5 meses en proceso, en el cual se ha demostrado que no tengo ninguna responsabilidad de participación. También he tenido careos en los cuales han dicho que yo no soy la persona que haya participado, pero hoy con esas pruebas sigo encarcelado. Pido humildamente disculpas por hacer comentarios de mi proceso, pero creo que es la mejor manera para dar elementos de defensa. Hoy en día hemos tratado de defendernos con los tratados y convenios que tratan de proteger a los indígenas. También tratamos de que se nos haga valer nuestros usos y costumbres, ya que fueron aprobados y protegidos por el convenio 169 de OIT. Pero hasta la fecha no hemos conocido a un defensor que realmente sepa aplicar dichas disposiciones. Por eso pido con todo el respeto que se merecen, si fuera posible, que se nos proporcionara algún conocedor de dichas leyes o con experiencia en la materia. Mil gracias por darme este espacio y mil disculpas por haber escrito mi sentir. Pero doy gracias a Dios por haber creado a seres como ustedes, que luchan por nosotros, débiles, y que lo hacen por convicción, sin nada a cambio. Viva la Sexta Nacional e Internacional, viva el EZLN, y que Dios los cuide por siempre y regresen con bien a sus lugares de origen y con su familia. Saludos nuevamente a todos y un fraternal abrazo. Me despido, no sin antes darles las gracias por estar con nosotros y nuestras familias en nuestros momentos difíciles. No les digo adiós, sino hasta pronto. Atentamente, su servidor y admirador, Lorenzo Sánchez Berriozábal, 29 de abril de 2015. Vamos a continuar, compañeras, compañeros. Decía un hermano muy querido, principal del pueblo Virrárica, ya falleció hace algunos años, que nuestra madre tierra, que en su lengua la nombraba Tate Yuranaca, tiene sus hijos: el dinero, Tumini, y el maíz, Ikú. Nos lo decía 100 veces, me lo decía siempre que lo vi, hasta poco antes de su muerte, como si quisiera que no se nos olvide. Cuando se refería al dinero, también nos lo dejaba claro, se refería a la economía capitalista que gobierna el mundo. Decía que el dinero y el maíz estaban peleados, profundamente peleados, que desde su nacimiento fueron distintos, caminaron diferentes. Nuestro hermano pasó los últimos años de su vida reflexionando cómo se arreglaba esa contradicción, cómo armonizar al dinero y al maíz, a la economía con la tierra. También decía, me lo dijo porque se lo pregunté, que era difícil que el capitalismo acabara a los pueblos originarios, pero que si la tierra, nuestra madre, es profundamente quebrantada, por el capitalismo, entonces también los pueblos originarios son profundamente quebrantados y se mueren. Entonces, ¿cómo se pueden armonizar el dinero y el maíz, la economía con la tierra? Solo vemos un medio, destruyendo esa economía, destruyendo ese capitalismo que amenaza nuestra existencia, que amenaza la vida. Aquí pudiera estar una matriz importante de esto que es lo que nos invitaron a platicar, de lo que nuestros hermanos y hermanas zapatistas llaman el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y subrayo frente a la hidra capitalista, porque un pensamiento que se dice crítico, pero que se acaba en la abstracción o en los salones de la academia y no es un arma para nuestra lucha diaria en contra del capitalismo, sirve para pura chingada. La tierra es nuestra madre, la dadora de vida. De la tierra y de los que vivimos en ella, el capitalismo saca sus fuerzas. Las riquezas y las fabulosas ganancias que son la razón de ser del sistema salen de la tierra. Aquí está la primera y más grande contradicción del capitalismo, que, como dijo el compañero Holloway ayer, existe para nosotros. Agregaría yo, existe por nosotros, perdón, el capitalismo existe por nosotros, agregaría yo, y por la tierra, nuestra madre. El capitalismo deriva la riqueza que se genera de la tierra, sobre la base de despojar, es decir, apropiando y destruyendo la tierra, y sobre la base de explotar, es decir, apropiando y haciendo miserable el trabajo humano. Este es un primer aspecto que pienso se debe considerar en lo que concierne al tema. Haciendo un paréntesis, ya los fundadores de eso que en Occidente llamaron pensamiento o teoría crítica pusieron en el centro de sus exposiciones y en su forma de pensar de ellos la cuestión. Lo que hace patente que el asunto no es exclusivo de los pueblos indígenas ni de su pensamiento propio, sino que es un problema de la humanidad completa. En un libro que leí hace como 30 años y del cual pensaba estar afortunadamente olvidado, pero que el compañero Sergio Tischler trajo a mi recuerdo, dos filósofos, Horkheimer y Adorno, propusieron con claridad que el capitalismo, al que se refieren como modernidad capitalista, partiendo del acontecimiento histórico de la Ilustración Europea, tiene su base en la exploración, el diseccionamiento, la explotación y la apropiación de nuestra madre tierra. Ellos dicen naturaleza. La dominación de la naturaleza, dicen, es la base de la modernidad capitalista. La profunda explotación y destrucción de la tierra y de la propia humanidad que está provocando el capitalismo, con su cauda de terrible violencia y con sus guerras continuas e intermitentes, mismas que ya lo han dicho todos los participantes en este seminario, se han vuelto necesarias para el funcionamiento del capitalismo, producen la resistencia y rebeldía objetivas de los pueblos originarios de todo el mundo. Con ello me estoy refiriendo a que en su forma de existir y de guardar la tierra, en su organización colectiva y hasta en sus formas de producir, de festejar, de gobernar y gobernarse, nuestros pueblos son un obstáculo para el capitalismo, para el despojo capitalista, para la explotación capitalista. Son el principio de la grieta en el muro. Es un segundo aspecto que creo que debemos considerar. No es la tormenta que viene, no es la tempestad que se asoma. La tormenta ya llegó, la tempestad va en crecida. Pero la resistencia está ahí, la grieta ya está hecha. Es importante entenderlo. No es que esté por hacerse, ya está hecha, entonces hay que crecer. Ahora me tocó llegar varios días después que empezó el seminario. Tenía un cargo que se llama Prioste de la Santa Cruz. Se trata de una fiesta que originariamente es una fiesta del agua, para pedir el agua, y que se festeja en casi todos los pueblos mesoamericanos, se reconozcan como indígenas o no. No es que quiera usarlo de pretexto, de que vamos llegando. Les quiero platicar otra cosa. Ciertamente esa fiesta la festejamos en una región donde desde hace por lo menos 5 años, compañeros, compañeras, las empresas transnacionales, sobre todo japonesas, han estado aventando cañonazos al cielo para que no llueva. El año pasado llegamos a un momento crítico de que en plena época de lluvia, era más o menos a finales del mes de agosto, parecía que estábamos en abril, que allá en abril es el tiempo del calor, todavía en mayo, no como acá que la lluvia empieza antes, aunque creo que también ya estaba la chingada por acá. Y pues se tuvo que tomar un invernadero de esos japoneses y se cerraron los caminos y se les bloqueó la salida de su producto. Y entonces, por los compromisos que tienen, pues tuvieron que dejar. Bonita concesión, ¿va? Tuvieron que dejar que lloviera. Esta es la pieza que llevamos, la del agua, frente a esta barbarie. Decía que no se quiere usarlo de pretexto. Les quiero platicar otra cosa. Este primero de mayo, la guerra de la hidra capitalista, la que ya está echada a andar en la mayor parte de México, se inauguró formal y brutalmente, aunque ya también lleva tiempo, en Jalisco. Diversos comandos bien armados y mejor organizados, pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación, en acciones que el gobierno aclaró con su inteligencia característica, son vandalismo y no terrorismo, cerraron carreteras, quemaron carros y camiones y volaron en pedazos decenas de bancos, además de tumbar con lanzacohetes un helicóptero de ejército que presuntamente iba detrás del Mencho, líder de dicho cártel. En Tuxpan, que es donde llevaba mi cargo de la cruz, y que por cierto estaba a unos pasos del banco en ese momento, había ido yo al mercado a comprar algunas cosas para la fiesta, despedazaron un banco y quemaron parte del otro que existe. Incendiaron 3 carros que estaban ahí estacionados, incendiaron los carros del actual candidato del PRI a la presidencia municipal y quemaron la casa donde vive y su casa de campaña. Estos actos se repitieron en decenas de poblaciones del sur de Jalisco, asiento principal del cártel Nueva Generación. Algo así de violento no acontecía en la región, pienso, por lo menos desde la Guerra Cristera. Es decir, es un impacto fuerte. El desconcierto fue mayúsculo. Sin embargo, en la noche, las más de 100 cruces que son resguardadas por familias indígenas nahuas de Tuxpan, son cruces que se hacen con madera de ocote, se pintan de negro y se representa también en dibujos todo el Via Crucis, cruces muy antiguas de 200, de 300, de 400 años, que son veneradas entre el 25 de abril y el 3 de mayo, fueron sacadas a los altares que se montan de manera improvisada en las calles, se les pusieron flores, se les prendieron velas, se llaman incendios esas fiestas, que unos dicen, pero se dice incendio, pero no se incendia nada, como dijeron los del cártel, se encienden las velas para venerar las cruces. Se les prendieron velas, se regaló la comida, el pueblo se congregó. La guerra ya estallada, que ese primero de mayo y los días que siguieron dislocó toda la economía regional, no tocó, no perturbó, no afectó la antiquísima fiesta de la comunidad. Una fiesta que es para celebrar, para curar, para hacernos uno. Esa es la grieta que ya estaba desde antes, que seguramente estaba desde antes de que se hiciera el muro. Entre octubre de 2009 y diciembre de 2011, la comunidad náhuatl de Oxula, en la costa de Michoacán, en el corazón de la guerra capitalista, pagó con sangre la osadía que tuvo de recuperar sus tierras invadidas con las armas en la mano, proclamando además el derecho, la legitimidad de hacer su defensa. Los caballeros templarios, validos de la fuerte presencia que impuso en la región la Marina Armada de México, en poco más de 2 años provocaron la violenta muerte de 31 comuneros, la desaparición de otros 5, incluido el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y el destierro forzoso de cientos de familias. Los templarios desarmaron a la comunidad, mataron a los comandantes de la Policía Comunitaria de Oxula e impusieron el terror. El territorio recuperado, si bien siguió en manos de la comunidad gracias al empeño de unas pocas familias, 9 familias que se sostuvieron en el territorio, volvió a convertirse en un terreno para el trasiego de drogas y armas. Un buen día un compa, que está por cierto aquí, y que tuvo la mala suerte de presenciar la tortura y muerte de Don Trinidad de la Cruz, el comunero que en su momento animó la recuperación de las tierras, ya era un anciano de 72 años cuando lo asesinaron, junto con miembros de la caravana esta del señor Javier Sicilia. Se preguntó angustiado si la lucha de la comunidad tendría éxito en algún momento, pues parecía que las tierras recuperadas se volvían a perder en un mar de sangre y dolor. Mientras que el trabajo de organización de los que estábamos fuera de la comunidad se hacía en medio de la persecución. Yo le comenté, pienso que más que para animarlo, para animarme a mí mismo, que mientras un solo pedazo de Xayacalan, que es como se nombra el poblado que se fundó en las tierras recuperadas, se sembrara con maíz, mientras se moliera y se amasara ese maíz con puro y simple amor, mientras se comiera esa tortilla en los humildes hogares de Xayacalan, la esperanza era más grande, porque el territorio seguía siendo nuestro. Nos convencimos y seguimos. Un buen día un compañero comunero que estaba en el exilio, aprovechando la coyuntura de las autodefensas, se armó con 6 compañeros más, entró a la comunidad. Fue desarmado, oh sorpresa, por un general del ejército, y no por los templarios. La comunidad cercó al general y logró la devolución de las armas. 3 días después, una asamblea de 1.200 comuneros nombró al compañero comandante general de la comunidad e inició la reorganización de su policía comunitaria. En medio de tanto dolor, de tanta muerte, de tanta devastación, ¿cómo fue posible el renacer de Ostula? Tal vez la respuesta esté en ese maíz que no se dejó de sembrar, en esa tortilla que no se dejó de amasar, en esa grieta que ya estaba desde antes que se levantara el muro y que no se dejó cerrar porque existió, y sigue existiendo una resistencia pequeña, casi invisible, pero cotidiana. Cambiemos de tema, echemos un vistazo a algunas de las cabezas de la ira. En el sur de Jalisco, Colima y la costa de Michoacán, se encuentra uno de los cinturones ferrosos más importantes de Norteamérica. Cinturón que se extiende por el sur hasta los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Formalmente Colima aporta la mayor parte del hierro que se produce en el país. Y digo formalmente porque la principal mina de hierro, que es la del mineral de la Peña Colorada, se localiza en la comunidad náhuatl de Ayotitlán, que es Jalisco. Y convenientemente para gobiernos y mineros, se encuentra en una franja de territorio en litigio entre Colima y Jalisco. De esta mina son copropietarias, por cierto, las 2 principales empresas acereras del mundo, Mittal Steel y Ternium. En esa región se localizan los 2 puertos más importantes del país, es decir, Lázaro Cárdenas, el que ingresa mayor mercancía a granel al país, y Manzanillo, el que ingresa mayor tecnología en estas cosas de hierro, ¿cómo les dicen? No lo sé. Sí. ¿Cómo? Contenedores, exacto. En esta región se localizan los 2 puertos más importantes del país y por su posición privilegiada de proximidad al centro y este de Estados Unidos, 2 de los más importantes puertos de la cuenca del Pacífico. También en esta región, específicamente en la tierra caliente de Michoacán, se tienen grandes extensiones de 2 cultivos que resultan estratégicos para la economía nacional y para los mercados estadounidenses, el limón y el aguacate. Igualmente se localizan en esa región numerosos laboratorios que producen una buena parte de las drogas sintéticas que se introducen en Estados Unidos, aprovechando su posición estratégica cercana a dicho país y a los puertos antes mencionados, mismos que junto con todo el litoral de Michoacán son la puerta privilegiada de entrada a los precursores químicos que vienen de China, la cocaína sudamericana, ya no solo colombiana, y la amapola que desde hace años se siembra en las partes altas de la costa sierra michoacana, aprovechando su peculiar clima muy parecido al de Sinaloa, al de la región de Badiraguato. Se antoja inmediato de esa región al centro de Estados Unidos, pasando de la costa a la tierra caliente. o de Manzanillo a Irapuato, y de ahí al corredor que se localiza entre Querétaro, Celaya, Salamanca, Silao y León, donde muy recientemente lo digo, se han instalado numerosas empresas ligadas al ramo automotriz, algunas de ellas tan poderosas como la Mazda, la Toyota o la Pirelli. Más al norte, en San Luis Potosí, específicamente en el desierto del Real, se localiza, usando la jerigonza minera, una de las mayores reservas minerales del mundo: oro, plata, uranio, litio y otros metales de gran valor se localizan en cantidades que vuelven locos a los empresarios extractivistas de Canadá, Estados Unidos y de todo el mundo. Esta reserva minera, no hay que dejar de recordarlo, se conecta en forma inmediata con las inmensas reservas petroleras y de gas que se riegan por toda la Huasteca, por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. A esto agregaría yo lo que se menciona en un documento del Congreso Nacional Indígena sobre el despojo a través de espejos. Quisiera leer el espejo 2. Este documento se produjo en la compartición de agosto entre los pueblos zapatistas y los pueblos originarios del CNI. Espejo 2. El territorio Nahua y Totonaco de Totonacapan, Veracruz, se encuentra destruido por las lumbreras. La liberación de gas venteado, derrames tóxicos por ductos dañados, se han devastado las fuentes de agua de la región. Todo esto como parte del proyecto Paleocanal de Chicontepec, ahora nombrado Aceites Terciarios del Golfo, donde se explotan 29 campos petroleros en una superficie de 3.875 kilómetros cuadrados, donde están explotando 1.500 pozos petroleros en 14 municipios de la región, matando ríos y arroyos por cientos de derrames originados en 2.220 reparaciones que se han realizado hasta el año 2010, existiendo la amenaza de 33.000 reparaciones de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí se han realizado fracturas por la detonación de dinamita apuntalante y fracturamiento hidráulico en 1.737 pozos en toda la zona. En esa misma franja también se han otorgado numerosas concesiones mineras que ponen en riesgo la integridad del patrimonio. Y como ya nos salimos de la región, pero ahorita vamos a regresar porque estábamos en el occidente y estábamos de Pacífico hacia el centro de Estados Unidos, nada más para darle un redondo a esta situación que se vive en el país, quisiera leer otros dos espejos. Espejo 5. En el Istmo de Tehuantepec, donde habitan el pueblo Icotzi y Nizá, de las comunidades de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón, las empresas Endesa y Ebrola, Gamesa y Unión Fenosa, Gas Natural Fenosa, Demex, filial de Renovalia Energy, Eléctrica de Francia, Eólicas del Sur, Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Premial, Ener Green Power, están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en toda esta región, donde han sido ocupadas de manera ilegal más de 32.000 hectáreas, donde se han instalado 1.600 aerogeneradores, en Juchitán y Unión Hidalgo por los parques eólicos Villosho y Piedra Larga 1 y 2, en tierras comunales desde el año 2001. En la misma zona del Istmo, la región de San Miguel Chimalapas, Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, fue invadida por 3 concesiones mineras otorgadas a favor de la cooperativa La Cruz Azul, en el lote minero al que llaman el Chincuyal, de la minera Cascabel, en el lote minero Mar de Cobre y de la minera Zaramera, en el lote minero Jaquita, subsidiaria de la mina Orum Gold Corporation, mismas que abarcan una superficie de 7.310 hectáreas sobre terrenos de nuestros pueblos. Al norte del Istmo de Tehuantepec, al sur de Veracruz, el territorio Nahua, Popoluca, en la Sierra de Santa Marta, se encuentra amenazado por un proyecto minero que abarca 3 concesiones llamadas la Morelense 1, la Morelense 2 y la ampliación, que pone en riesgo el medio ambiente y la integridad de esa zona. Termino. En territorio Nahua y Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, en los municipios de Tlataquitepec, Zacapuaxtla, Cuetzalan, Soquiapan, Xochiapulco, Itetela, Sautla y Zacamaxitlán, Olintla, Aguacatlán, Tepatlán, Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Soquiapan y Libres, los proyectos capitalistas de muerte buscan adueñarse de cada rincón del territorio. a través de extracción de minerales a cielo abierto y presas hidroeléctricas. Hoy, el 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a empresas mineras, ya que el gobierno ha otorgado 103 concesiones a las empresas mexicanas Grupo Ferrominero, Industrias Peñoles y Grupo Frisco, así como a la canadiense Almada Minerals. Por otro lado, existen 6 proyectos hidroeléctricos que afectarían 12 ríos en una superficie de 123.000 hectáreas repartida en 18 municipios. Nos regresamos para ubicarnos a la región del occidente. Resulta pertinente señalar que desde hace años el más rapaz de los capitalismos actuales, si es que puede hablarse de uno que lo sea más, ha posado su garra en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Desde hace unos 10 años hemos atestiguado la invasión de empresas chinas que, asociadas con las mafias del narcotráfico, principalmente los templarios y el cártel del Pacífico, han sacado del país millones de toneladas de hierro y a punto estuvieron de acabar en meses recientes con un árbol muy preciado para la vida de la selva costera y uno de los más caros para el comercio capitalista, la sangualica. Su nombre científico, Dalbergia granadillo, es un árbol cuyas resinas son muy apreciadas en la industria y cuyas maderas usan para hacer, entre otras cosas, los tableros de los carros, estos se llaman Rolls Royce. El renacer de Osula y su alianza con las autodefensas de Chinicuila, Coahuayana y Aquila puso un alto a esa devastación, por lo menos temporalmente. Como ya lo apuntábamos en el párrafo anterior, las mafias del narcotráfico, convertidas en bonantes empresas capitalistas, sirven de un modo fundamental a todo este esquema de despojo, acumulación originaria, que todavía la hay, y explotación. Pero no solo son empresas que hacen negocios, que compran y venden todo lo que pueden, que despojan y explotan, que llegan al extremo de esclavizar seres humanos y congelar niños para después vender sus órganos, como el tráiler que salía cada semana de Apatzingán hace unos meses. No, son también, junto con las cúpulas militares del país, los instrumentos de la guerra, del terror. En Michoacán, los casi extintos templarios, ahora reconvertidos en autodefensas, que han pasado a integrar nuevos cárteles, ¿cómo ves? Los autodefensas a la mexicana, pues es un chilaquil. Ahorita trataremos de platicar un poco de esto. Y en San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas, los Zetas, estos dos cárteles impusieron un terror sin precedentes en la sociedad y penetraron en forma destructiva todo el tejido social. Se trata de dos cárteles cuya línea de origen parece estar en el cártel del Golfo y en la macabra experiencia caibil de Guatemala, es decir, en la cúpula militar norteamericana. Las tesis del compañero Rosenthal referentes al estado de guerra y al exterminio de población necesarios se hacen coherentes y se materializan en ese estado de cosas que se vive en regiones altamente estratégicas para la hidra capitalista. No lo menciono en el texto, quisiera referirme rápidamente. Parte de este contexto de guerra fuerte, profunda, que existe allá donde estamos, es lo que se ha conocido como el movimiento de autodefensas y policías comunitarios que se extiende en Michoacán y Guerrero de manera distinta en cada lugar. En Guerrero existía una iniciativa muy importante que duró muchos años, que ha durado, que ahorita está en una crisis muy fuerte, que es la de la CRAC, la de la policía comunitaria, de las comunidades indígenas, fundamentalmente MEPA, pero también nahuas y mixtecas de la costa y de la montaña guerrerense. Y en el caso de Michoacán, pues el contexto es otro. Está el antecedente de Osula con su policía comunitaria y su proclama de la autodefensa indígena, y posteriormente el ejercicio que hizo Cherán de autodefensa y que lo llevó a formar un gobierno distinto al de las estructuras tradicionales. Pero aparte de esos dos casos específicos, Osula y Cherán, está propiamente dicho el movimiento de autodefensas que surgió en el año de 2013, que es un movimiento muy complejo. Yo no lo simplificaría, como muchos lo hacen. He leído en algunos periódicos, en algunos medios, que dicen que es un invento de Naranjo. Dice José Gil Olmos, apenas lo leí ahora en el aeropuerto, pues, porque me puse a ver la contraportada de un libro que costaba un montón y pues no lo podía comprar, pero ahí me enteré que dice que incluso Naranjo se anduvo paseando en Tierra Caliente. Hay quienes dicen que los autodefensas son un experimento de los gringos porque los chinos les estaban comiendo el mandado, etcétera, etcétera. Lo real, lo cierto, es que si bajamos la mirada desde abajo y a la izquierda, podemos ver algunas otras cosas. Y lo primero que vamos a ver es la profunda desesperación en la que vivía la población de la Tierra Caliente y de la costa de Michoacán hasta antes de que se proclamara ese movimiento de autodefensa. Esa situación, compañeras, compañeros, brutal, de tráiler, de camiones llenos con niños congelados para el tráfico de sus órganos, el robo de niñas en las secundarias, poco antes de que se levantara Chinicuila, nos platicaron, poco antes de que se levantara Chinicuila, los templarios iban pueblo por pueblo de ese municipio con una lista de muchachas vírgenes y se las llevaban, ya no aparecieron. Era una situación terrible, muy fuerte. Y eso es lo primero que hay que ver, esa desesperación tan grande. Lo primero que tenemos que ver, y esa iniciativa de la gente en contra de esa situación. Puede que se trate de una reacción calculada y que los templarios hayan sido creados y el escenario de terror que conformaron haya sido creado, tal vez para generar esa reacción. No creo que sea tan preciso ni que haya recetas que puedan guiar con tanta precisión la situación. Sí, no cabe duda, hay intervención del Estado, hay inspiración guatemalteca. Al comandante general de Osula lo están invitando una y otra vez y 100 veces para que se pase y vaya a Colombia a conocer la experiencia. Sí existe esa intervención del Estado, sí es claro, sí es posible observarlo y lo dicen incluso muchos de los dirigentes. Cuando la gente toma la iniciativa de levantarse, el ejército interviene, tiene que intervenir del lado de la gente, sobre todo en la parte de Tepalcatepec, hacia Patzingán, hasta Cualcomán, interviene fuertemente el ejército en contra de los templarios. Está, como decía, esa inspiración colombiana, pues finalmente es el contexto que se generó parecido al de Colombia, son las intenciones y los intereses que vemos presentes, parecidos. Pero aparte de eso, e igual que en Colombia, es el componente fuerte del narcotráfico. También desde un principio, otros cárteles enemigos de los templarios apoyaron a las autodefensas, fundamentalmente el cártel de Jalisco, el que ahora anda haciendo actos vandálicos en Jalisco, pues ya falta poco para que les llamen anarquistas. Tuvo una intervención y apoyó de algún modo a ese surgimiento de las autodefensas. Sin embargo, también fue importante, fue crucial la participación y la incorporación de Osula a este movimiento, porque le dio un giro diferente. Finalmente, ahorita lo que pervive de autodefensas, realmente autodefensas y policía comunitaria, es lo que está en torno a Osula, con todas sus contradicciones, con todas sus debilidades, es lo que pervive. En torno a la organización de la comunidad indígena de Osula, que es una organización muy fuerte, pero están los otros autodefensas, los que están realmente conformando nuevos cárteles, reconformando otros cárteles, muchos de ellos ex-templarios, ¿verdad? Entonces es complejo, tendríamos que agregarlos a este escenario de guerra, pero en esas circunstancias y con esa explicación. Como decía pues hace rato, pues autodefensas a la jiraquil, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos. A ver, cambiemos la ubicación de nuestra mirada. En estos territorios cruzados por la guerra, el despojo y la explotación, viven y conviven, luchan y resisten numerosas comunidades indígenas y no indígenas. Particularmente quiero señalar, por no hacer menos lo demás, sino por método, que en la costa de Michoacán perviven comunidades nahuas que en forma milenaria han poseído un territorio mayor a las 200.000 hectáreas, que incluye más de 100 kilómetros de litoral. Casi toda la costa michoacana es comunal. Y eso le agrega un componente adicional al problema, porque el Pentágono, la cúpula militar de Estados Unidos, ha señalado que los pueblos indígenas, y particularmente la estructura de propiedad agraria de las comunidades indígenas, es un peligro, es un riesgo para su seguridad. Estas comunidades han resistido como les ha sido posible este embate capitalista, y a partir del alzamiento armado de Osula con el fin de rescatar y proteger sus tierras, han sido un valladar importante a la ambición minera que se abate sobre la región y que amenaza con arrasar territorios de gran valor para la vida del planeta. Real de 14, el desierto que está en San Luis Potosí, el desierto del Real, el atractivo desierto potosino para mineros de todo el mundo, resulta que en lengua birrárica se nombra Viricuta, y que mucho antes de que fuera una reserva minera, era el lugar donde se nace el sol y se teje el universo. Es decir, en la cultura birrárica, el lugar donde se nace la vida. Curiosamente, en el lugar donde se teje el universo, en la parte plana de Viricuta, el gobierno otorgó una concesión minera denominada Universo. Y en la parte alta de Viricuta, lugar donde nacen el sol y la luz por la fuerza del milenario peregrinar de los Viraritari, una empresa canadiense pretende hacer perforaciones para extracción minera en el marco de un proyecto denominado La Luz. Y en la parte donde circulan las energías antiguas, nos cuenta la hermana Virarica, constituyeron otro proyecto que denominan Séptima Energía. Sin embargo, muchas cosas más e igual de terribles ocurren a lo largo de toda la geografía indígena de este país, como lo hemos referido en los espejos publicados por el CNI y que les invito a leer en la página del enlace zapatista. La profunda devastación que produce el capitalismo lleva y ha llevado a lo largo de la historia a que las comunidades, más allá de su resistencia y rebeldía objetivas frente al capitalismo, crezcan sus luchas y las transformen en significativas luchas por liberarse del capitalismo. Siendo en la historia de nuestro país una constante la lucha de las comunidades y pueblos indígenas por la tierra, pero también, casi siempre, por el derecho a gobernar y gobernarse como mejor les parece. Derecho al que a partir del levantamiento zapatista y los acuerdos de San Andrés, los pueblos indígenas hemos englobado bajo el concepto de autonomía. Este es un tercer aspecto a considerar, creo yo, en este seminario. El cómo la rebeldía y la resistencia indígenas se crecen hasta oponerse de manera muy consciente al sistema y crecen la grieta en el muro. Fue en esa circunstancia que nació el Congreso Nacional Indígena, convocado precisamente por nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como un espacio en el que se juntan los pueblos indígenas del país para unirse, hacerse fuertes entre sí y reflexionar y acordar cómo crecer la rebeldía y la resistencia frente a la hidra capitalista. Ciertamente la experiencia de los hermanos y hermanas zapatistas es única, pues en la mayoría de nuestros pueblos todavía existe mucha división derivada de la presencia y de la influencia mayor o menor de las instituciones del Estado. En nuestras comunidades, a través de la presencia de partidos políticos, la entrega de dádivas, la imposición de programas y la intromisión de un sinfín de iglesias o ONGs en la vida interna de las comunidades. Aparte, pues, como me lo hicieron ver ayer y me lo aventaron a la cara y estuvo bien, hay una estructura patriarcal, muchas veces machista, que nos impide en muchos terrenos avanzar y que tenemos que superar. No me hubieran aplaudido, pues. La construcción de la autonomía, como la entienden los pueblos zapatistas, el paso de la rebeldía a la resistencia, La construcción de una sociedad distinta, no capitalista, es no solo el cuarto aspecto que pongo en la discusión, porque así lo hemos aprendido en la experiencia de compartir con los pueblos zapatistas, sino porque es nuestro verdadero reto, compañeras y compañeros. Entonces, para fortuna de ustedes, paso a la parte final de mi participación. Ayotzinapa exhibió con mayor crudeza que nunca la guerra capitalista que ya está, la tormenta que viene, la que está creciendo. Pero no fue el terror del Estado el que nos ha juntado, el que nos empuja a crecer la grieta en el muro. En verdad que fueron la entereza, la valentía y la decisión de los padres y madres de los jóvenes normalistas asesinados y desaparecidos, su exigencia más viva que nunca porque les regresen a sus hijos, porque se haga justicia, lo que nos anima y nos levanta en lucha. Menciono todo esto porque Ayotzinapa nos demuestra que la rebeldía y la resistencia contra el capitalismo no son asunto exclusivo de los pueblos originarios o donde les toque llevar la mayor parte del trabajo. La rebeldía y la resistencia debemos tejerlas y crecerlas colectivamente, sobre todo en las ciudades, donde ciertamente resulta mucho más difícil, pues la ciudad es por excelencia el espacio donde se reproduce el capitalismo, pero justamente por ello se vuelve más necesario. Es preciso que la Sexta, sin que pretenda ser la organización con mayúsculas, como decían ayer que no tenía que haber organizaciones que se pretendan en mayúsculas, afine su disciplina y su organización, compañeros, compañeras de la Sexta que somos. En muchos aspectos, y me agrego, somos algo ineficaz. Ya vimos durante el festival pasado cómo simplemente para llegar a Campeche San Cristóbal, algo que parece sencillo hasta para un Boy Scout, nos llevamos casi un día. Y no podemos echarle la culpa a uno o a unos. Todos, o por lo menos muchos, pusimos nuestro granito de arena. El reto, compañeros, compañeras, es como la resistencia y la rebeldía contra el capitalismo la hacemos por todos lados. ¿Cómo? No lo sé. No tengo propuestas, como dijo ayer el compañero Osteo. Pero lo que sí sé es que ya hay caminos empezados. Habrá que caminarlos porque se trata de crecer la grieta sin que el muro nos aplaste en su caída. Concluyo mi participación sin dejar de recordar que hoy nos siguen haciendo falta 46 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, asesinados y desaparecidos por los tres órdenes de los malos gobiernos, por todos los partidos políticos que hacen del terror un negocio y una forma de gobernar. Que la comunidad central de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chiapas, ha enfrentado las fuerzas represivas del mal gobierno que pretenden despojarla de las cascadas de agua azul para ser entregadas a los intereses capitalistas. Y que apenas el 21 de marzo del presente año, más de 600 integrantes de las fuerzas de seguridad del gobierno del estado incendiaron la sede regional, San Sebastián, de nuestros hermanos. Que el pasado 16 de marzo la Marina Armada intentó desalojar y desarmar a la policía comunitaria de Ostula, que mantiene un retén sobre la carretera costera a la altura del poblado de Chayacalan. Acción a la que la comunidad respondió cerrando la carretera costera. Que siguen presos los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros de la tribu Yaqui en Sonora, sobre la base de haberles fabricado delitos graves con el fin de concretar el robo del agua del río Yaqui. Que siguen presos el hermano Álvaro Sebastián y otros hermanos boxistas más en el estado de Oaxaca, quienes llevan 18 años secuestrados por los malos gobiernos. Y que igualmente los hermanos Nahuas de San Pedro Planisco en el Estado de México llevan 12 años presos por defender el agua en contra de que les fuera robada por los campos agroindustriales que se encuentran al sur. Gracias.